Yo. Bueno, Vulcano, ¿quién habla? Vulcano, ¿quién es el rapero? Yo soy afónico, pero vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, mi gente. Buenas tardes. Venimos de Bogotá, Venezuela, Medellín en la casa, representando un poco de arte urbano. Vamos, gente, vamos. Vamos a representar un poco de talento, un poco de danza urbana, un poco de nosotros, con ustedes un poco de breakdance. Vamos, vamos, vamos, un apoyo, un apoyo, un aplauso. Venga, pero no nos vamos a hacer más a este lado, mira, ya está el pool. Hágale. Vamos, vamos, viene un poco de danza urbana. Por las escalas. Vamos, mi gente. Un poco de danza urbana. Danza urbana para que se den cuenta. Lo artístico, mi gente, de Medellín, de Bogotá, Villavicencio, Venezuela. El apoyo, el apoyo. Disfrutando un poco del talento urbano. Paisaje sonoro, paisaje invisible presenta. Paisaje. Yo. Interviniendo el paisaje. Bueno, mi gente. Bueno, mi gente, buenas tardes. Espero les haya gustado. Cualquier colaboración, venimos desde Bogotá. Buenas tardes. Gracias, Medellín. ¿Puedo más o lo pongo pausa? ¿Podemos bajar un poquito? ¿El volumen es este? Creo que es ese. Ah, no, este es el micrófono. Recogiendo. que fueron? Por allá abajo, ¿no? ¿Van para dónde? ¿Para allá? Sí, tampoco hemos ido allá. No hay más parques por allá arriba. Son buenas. Pues hay gente. Sí, a Madrid, la nuestra. ¿Dónde lo hacemos? ¿Es paso? Sí. Muchas gracias, Nena. Por gracias. Nada. Dios te bendiga. En serio, qué bueno. Bueno. Nos vemos en. Es un colectivo, ¿cierto? En Bogotá. Sí, sí. Gracias. Sí. Ahí nos pillamos, chao. Nos pillamos en las calles, ¿no? ¿Ustedes qué, Pablo? ¿Dónde yo también trabajo con grafitis. Yo hago retratos, muchas técnicas de pintura. Pero pues por ahora estamos así recogiendo mientras que traigo mis herramientas, mis cosas, me instalo. Estamos buscando un apartamento también para podernos instalar. ¿Aquí? Sí. Medellín apoya mucho. Y se van a quedar a vivir.